compañeros, a la lucha, Lois. Ahora vamos a una pausa musical y regresamos con más informaciones. Oh, hermano, oh, hermano, oh, hermano, oh, hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender, pam, pam, pam, pam, la paz. Ahora tengo un martillo, ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar, canción que por cantar, todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad, y una canción de paz. Bueno, amigos, ahora los dejo con Loy, nuestro pintor de la radio Diferencia. Gracias, Pati. Tenemos aquí un retrato que me salió a Van Gogh y me salió igual a Friedrich Nietzsche. Retrato de Vincent Van Gogh, colección Van Gogh Laren, Holanda. Mide 57x47. Vincent Van Gogh llegó a París en marzo de 1886 y poco después entró en el estudio de Cormon, pero no conoció a Utrecht hasta el otoño de dicho año. Sin embargo, desde entonces hasta que Vincent marchó a Les en febrero de 1888, ambos artistas mantuvieron relaciones amistosas. Este retrato, pintado probablemente hacia fines de 1887, es excepcional por tratarse de un pastel, procedimiento que Utrecht solo usó en esta obra y en el esbozo para el Salón La Rue de Moulin en algunos pequeños bocetos. Es evidente que la obra se basa en una atención observación de su modelo y, sin embargo, parece haberse completado en una sola sesión. En todo caso, el parecido es excelente y el cuadro muestra una naturalidad y una facilidad excepcionales, tanto en su gama de colores como en el curioso método de los toques de color en forma de rayos, de rayas. Lautrec parece haber sufrido la influencia del estilo pictórico del propio Van Gogh. En general, la influencia de este sobre del desarrollo del estilo de Lautrec, tanto en aquella fecha como después, parece haber sido mayor de lo que suele suponerse, ya que se rastrea en muchos cuadros, por ejemplo, en el retrato de Justin Dill, 1891. Además, parece que la pincelada característica del Utrecht, largos y anchos trozos de pintura más bien mate, fue hasta cierto punto inspirada por el ejemplo de Van Gogh en cuadros como La Italiana o El Retrato del Padre Tanguy, también en 1887. Temporalmente, Utrecht y Van Gogh eran demasiado distintos para que su amistad pudiera llegar a íntima, y no sabemos lo que Utrecht pensaba de la pintura de Van Gogh. Sin embargo, este mostró siempre gran respeto por la obra de Utrecht y persuadió a su hermano Theo, director de la firma Busol y Valadon, para que le comprara algunas telas. Es posible que Van Gogh fuera influido por Utrecht en un cuadro Mademoiselle Gachet al piano. Esto es un libro de conlleva con título Henri de Toulouse-Lautrec. ¿El nombre de qué apellido naturaliza el pintor? Henri de Toulouse-Lautrec, porque el papá era conde. Y ya. Lo que pasó es que él se cayó del caballo, igual que en las películas francesas, quedó tullido y midió no más de 1.50 m. ¿Y no fue de la época de Víctor Hugo? Víctor Hugo escribió Los Miserables. Los Miserables, sí. Pero no antes, parece que fue antes, claro. Víctor Hugo. Si no se hubiera caído también Víctor Hugo del caballo. ¿De qué siglo se trata? ¿De lo que estabas contando? ¿De qué siglo? 1850. 1850, no sé si fue. ¿No fue la época de la después de la Revolución? ¿Mucho después? No, después, porque tengo entendido que la Revolución Francesa fue en 1795-90. 89, claro, y estos fueron prácticamente 80 años después, 100 años. Claro. Ah, también hubo otra. La del 48 fue heavy. O sea que. En Francia. Ah, que sí, pues, si hablamos de 1850, estamos justo después de la revolución de 1848 y el manifiesto del Partido Comunista por Marx. Ya. Entonces sí estaba la estaba grande, igual, pues, claro. Estaba bien la grande. Ahora oye, la revolución francesa, yo supe que la ciencia matemática del orden de lo que es la economía se está planteando en este momento Karl Marx en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Incluso en Estados Unidos. Sí. Sí, esto unas repercusiones tremendas. Pues, sí. Imagina que estamos con. Si estamos hablando de economía, estamos con una economía. O sea, con una tendencia clásica, pero total. Pues, sí. Desde el siglo XVIII, que estamos con Smith, con Ricardo, con Say, con Malthus. Y que llegue. Sí, pues este choque. Que lo que pasa es que a Obama lo obligaron, bajo pena de muerte, gobernar a favor de los blancos hace 2 años ya. Eso también se sabe. Sí, le daron el cerebro. Así que. Sí, va a tener que salir con vía. No le va a pasar lo que le pasó trágicamente a Salvador Allende. ¿O a Kennedy? A los dos hermanos Kennedy. A los dos. Y yo creo que le va a llegar. Oye, pero. Le va a llegar un Kennedy. Oye, pero la Marilyn Monroe. Martin Luther King. Claro, Marilyn Monroe también. Era una estrella del cine. Igual así se la show. ¿Qué queda para uno que empieza aquí y después termina allá, después con cruce o sin cruce? Sí, dale nomás. Roberto dice está en el Museo Louvre. Ah, la pintura está en el Museo Louvre. El Louvre. Sí. ¿Cómo se pronuncia? Hay varias que Louvre. Están en el Louvre y otras que están allá. Ya. En otra parte, pero igual. Son los fondos los tenía no muy bien marcados, bien diseñados. Él se preocupaba del rostro, de las manos, los codos, la figura, pero los fondos lo hacía así a la que te dije, pero cuando sí, al lote, pero cuando se hizo amigo de Van Gogh, Van Gogh le enseñó a hacer fondos, entonces ahí ya tenía más experiencia. ¿Quieres decir algo, Lunita? ¿No? Hay una canción de la Lunita, ¿te acuerdas? Lunita, y ya de gol. Lloyd Charles de Gaulle lo tuvo en su pieza, su oficina de espacio del. No creo, general. Porque Charles de Gaulle era militar. Pero, ¿y Petain? Ese es traicionó, ¿no es cierto? Lucio Petain traicionó. Petain formó el armisticio para que el Nacional Socialismo invadiera Francia, París. Cuando los nazis tomaron París. Francia libre y después la resistencia siguió por un lado. Petain. Lucio, un claro. Rayo. Entonces. No, aquí va a entrar un rayo por la comunicación. Claro. Claro. Sí. Nada, que estamos hablando de Petain, el francés que abrió toda la estrategia nazi a Francia. Sí, pues Petán fue salvajemente traidor de... Traidor salvajemente, de con los Hitler. Tiene que haberle llegado, sí. Hitler. Le llegó. Sí, ah, lo mataron. Lo fusilaron. No, si Petán dejó la... Y de ahí se lo arrestó. En Alsacia y Lorena, la gente arrancó, se migró de París. París, puro nazi, ¿no? Lleno de nazi. Puro nazi en París. Y Alsacia y Lorena también. Y ahí, ¿te acuerdas? Dale. Ahí justamente, es que ahí me da risa, fueron unas ciudades que se las tomaron tantas veces, onda, pasaron a ser de los alemanes, después de los franceses, claro. Se la tomaron de nuevo, ha sufrido caleta esa zona. Lo que más sufrieron fueron los soldados afro franceses que tuvieron la participación en la guerra prusiana, franco-prusiana, que fueron esclavizados y muertos y torturados. La xenofobia por los africanos, los negros. ¿Por los africanos? Por los negros africanos afro-franceses. Eso yo no sabía. Que tenían, estaban en el ejército. Estoy tratando de acordar el nombre de un pintor que era ruso judío, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que murió el 45 en Francia cuando París estaba ocupada, y él se arrancó para una parcela como a 20 kilómetros de distancia. Y se puso tan nervioso que fue víctima de una delación que nunca fue, pero él se preocupó tanto por eso que se le produjo una etnia, aquí ¿cómo se llama? Etnia o otra cosa aquí, que tuvieron que operarlo, es una onda así, tuvieron que operarlo y se murió en la cama de operaciones, y él se llamaba... No, mucho después, Federico, él pintó el por decir el caso, el mozo rojo, el antes era el conserje, no sé, de un hotel, el mocoso lo hizo rojo, bien bonito, así con colores de la manifestación de la chaqueta y todo. ¿Cómo se llamaba, Lucho? Que yo tanto que lo nombré también, ¿te acuerdas cómo se? Que fue muy amigo, fue el único amigo fiel que tuvo Modigliani. Bueno, se me ha tenido que ocurrir en otro momento, pero se llamaba Chaim Soutine, él. No lo cachai, ¿no? Chaim, te tengo que pintar, ¿eh? Retratar, dibujar. No, el huesito aquí. No. Ya, Chaim Soutine le pasó eso. Fue muy amigo Modigliani, el único amigo serio que tuvo Modigliani. Y Modigliani murió el 20 después de sufrir un atraco, un asalto por pendenciero. Yo pensé que se lo habían echado los carabinieri italianos, pero me dijeron que no. Yo nunca voy a saber la verdad hasta que no vea la película de nuevo. Está su relación también con Picasso, Lucho. Él ponía una pistola aquí, era verdad, y el Picasso estaba allá, y aquí estaba Modigliani, y la lanzaba y jugaban con eso. Las últimas palabras de Picasso antes de morir a los 93 fueron Modigliani, y nunca le tuvo celo ni envidia, le tuvo una gran admiración, porque decía, este señor, este pintor que no ha pasado por grandes escuelas ni universidades como yo, prácticamente con la geometría de los cuellos, de los hombros, de las clavículas, de la hermosa que estaba pintando, pinta mejor que yo, o sea, tiene una relación, entonces lo admira. Y Modigliani murió el 20, porque murió en un accidente que le golpearon la cabeza, lo dejaron, al otro día falleció en el hospital, y de ahí entonces, cuando supo esto, la Jebuterne, su amante, amiga, que había tenido un crío ya con ella y estaba esperando el segundo, y dijo Modigliani, ahora sí que me caso, está igual que yo, ahora sí que me caso. Salió de ahí y pagó 40 cafés, yo pago la ronda, y ahí la embarró, yo pago la otra ronda. Entonces llegó la envidia y pensaron que tenía mucha plata, como había pagado la ronda como 60 cafés y otros 60 en un bar a las 2 de la mañana, pa, pa, pa, y lo mata, o sea, quedó tan mal herido que el otro día murió en el hospital. Y la Jean Jebuterne, lo primero que hizo, subió hasta el noveno piso de hoy día, que sería un cuarto piso de antaño, y se lanzó al vacío hacia atrás, falleciendo al instante que cayó al piso con la guagua muerta también. O sea, lo que yo único pido a la vida es que cuando me destripen lo hagan con anestesia. Muchas gracias. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de sus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes, que es el mismo canto. El canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. Gracias a la vida. Ahora vamos al comentario deportivo con nuestro amigo Roberto, y que no va a hablar de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Así que, ¿cómo estamos? Bien, pues Rodrigo, gracias por enchufarte. ¿Estás enchufado? Está enchufado, sí, menos mal. Oye, ¿cómo estás en Río Janeiro, en Belo Horizonte? ¿Ya viajaste ya con el van? Estamos a punto ya, falta... ¿Cuántos días faltan, Lucho? 8 días. 8 días faltan para la Copa del Mundo. Y ahí vi una entrevista a la selección de Estados Unidos, que le tocó el grupo La Muerte con Portugal, Alemania y Ghana. Y Costa Rica... Había un equipo de Centroamérica, Honduras. Claro. Empezaron los repechajes, Jürgen Klinsmann, el campeón de la Copa del Mundo 2002, Alemania campeón 2002, Corea-Japón. Capitán y seleccionado alemán, que se tomó a cargo de la selección de Estados Unidos. Realmente hizo maravilla y logró clasificar a un grupo de muchachos que eran jóvenes y que realmente asalcean y deleitan con el balón pie. El soccer, ¿cómo se dice en Norteamérica? Claro, el soccer. Y... realmente pudieron llamar a la multitud y fue admirable porque la gente se expandió, dejó el Las Vegas, el fútbol americano, el béisbol, el básquetbol, y se dirigieron a apoyar a la hinchada, al equipo de Estados Unidos. Y yo era un clima disciplinado de la época de Franz Beckenbauer y Johan Cruyff. Y entonces realmente valió la pena y perdieron el primer partido, pero después se embalaron y pudieron quedaron primero en el grupo, salieron primero. Y ahora les tocaría jugar con Portugal, Ghana y Alemania. Es el grupo de Estados Unidos. En 94 tuvieron anfitriones de Estados Unidos 94, pero después llegó la simplicidad de que no había mucho entusiasmo. Y cuando fue que Maradona se volvió loco y dejó la escoba, ya estaba con la pálida. Y realmente Diego no pudo superar los vicios y se fue a un tratamiento a Cuba con el compañero Raúl Castro, en Varadero, y fue recibido en bombo y platillo. Y la mano de Dios, ese fue el año que Argentina salió campeón en México, 1966, cuando se pasó a varios jugadores de Inglaterra y les faltaba el arquero, y el arquero lo manoteó con las manos, con los puños, y le quedó en el aire, y Maradona la pescó con la cabeza y la mano, y la metió adentro y cobraron el gol. Y no se supo nunca, hasta después los videos, se le llamó la mano de Dios. La mano de Dios porque la hizo con la mano y fue un golazo. Y le dio el pase a la semifinal a Argentina cuando se vio la cara con Alemania y apareció Diego Armando Maradona pasando a Jürgen Klinsmann, Rudi Feller, de Andrea Bremen y a fusilar a Michael Schumacher, Tony Schumacher, Michael Schumacher, el corredor de Fórmula 1. Entonces Tony Schumacher quedó pagando y fue el triunfo para la selección albiceleste, que fue campeón del mundo. Realmente se tomaron la segunda copa, ya que la primera vez que jugaron la copa jugaron en México, Argentina 78, con el Gauchito, que salieron campeones en el Olímpico de River Plate, en el Monumental de River, con la mano de Mario Alberto Kempe, Daniel Pasarela, Tarantini, Giorruggeri, Garica, Pasarela, Holguín. ¿Le pregunto? Ya, pues Roberto, hablando tanto de las selecciones de cuando fue las selecciones del año 96, ahora queremos saber qué es lo que pasa ahora con la selección chilena. Mira, un comentarista de Código Camarín de CDF Fútbol Pasión de Primera dijo: un jugador chileno, la selección chilena, como Alexis, no mira de arriba para abajo a Iniesta, lo mira de abajo para arriba, porque está a nivel y sabe jugar como él y lo conoce bien. Y a Xavi, y a Pedro, y a Fábregas, y a Sergio Ramos, Alberoa, Pedro, Piqué, Sergio Ramos, Kiker Casilla, Víctor Valdés. Entonces, o a alguien, Robben, que también lo mira de arriba abajo, no lo mira de arriba abajo arriba. Está al nivel, ya no nos opacamos. Oye, pero ¿qué tiene que ver que mirarlo de arriba abajo y de abajo arriba? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos el estilo que juega Alexis y cuando enganchó ya se cambió todo el esquema. Los pases que dio con el Mago Valdivia, que el Mago Valdivia estaba contundido, pero se traspapeló y siguió jugando, avanzando, hasta que realmente Arturo Vidal está con lumbalgia, tuvo un tratamiento y dijo que el doctor que lo operó en España del Barcelona dijo que iba a quedar bien, que había que rezar, que no era mucho, pero después se grabó, dijo que no se esperaría que jugara al tiro porque tenía resentimiento y acusó a la selección, al equipo de San Paolo, de urgirlo tanto que jugara que lo iban a perder, como el caso de Ricardo Montolivo, el jugador de Italia y capitán de la selección de escuadra Azzurri, que fue lesionado en un partido amistoso y quedó fuera del Mundial. El otro caso fue de Chile, era Arturo Vidal, que estábamos peleando más por no jugar. Pero el otro también fue el de... ya, es mejor. ¿Una pregunta? Oye, Robert, ¿qué opiniones tienes de Pinilla, de su desempeño? Ah, sí. Años esperando ese... Claro. Y le devolvió la mano a San Paolo y que le tuvo fe. Le el Cagliari es un equipo de no baja ni sube, pero está en la medianía de la tabla. No es ni malo ni bueno, pero es mediocre. Pero hace goles. Y estuvo lesionado un tiempo, pero después se incorporó y jugó de titular varios partidos en el Calcio, el Scudetto. Incluso empataron con la Juve y el Milan, a dos de visita. Y realmente Mauricio Pinilla, el Pinigol, se pasó realmente como juega, que lo fue de jugar. Él se fogueó, los pases de Alessi, el enganche. Alessi se mira de espalda y ve un pelotazo y lo arrastra. Y se va arrastrando marca y va jugando. Hasta encarar a los jugadores y entrando al área, hace un gol o da un pase. Dime. Roberto, yo quería saber qué opinabas tú en relación a la lesión de Frank Ribéry, estrella de Francia. Sí, pues el goleador del Bayern Múnich. Exacto. Sí. Campeón de la Bundesliga. Y también figura del emblema de Francia. Capitán y figura de Francia. Bueno, está lesionada cara cortada, porque él está a punto de no quedar afuera, quedarse afuera, pero se trató de Cham, dijo que iba a jugar y lo contendió y lo contuvieron y trataron de autoinferirlo para que se mejore pronto. Y los paramédicos, los kinesiólogos hicieron lo posible para tratarlo bien con tratamientos termonucleares y sondas especiales, radiación y rayos y todo eso, para que se supiera lo que tenía realmente. Y estaba convaleciente. Entonces, la selección francesa iba a perder un gran baluarte. Y como jugó la Champions, realmente no podía quedar atrás Karim Benzema. Pero igual, realmente yo creo que iba a jugar de más. Iba a ser el capitán y pues está uno de los favoritos para ganar el Mundial. Roberto, pero finalmente Frank Ribéry no juega el Mundial, se lesionó. No, se le, ah, no, o sea, tuvo contención, entrenamiento. No. Yo te quería preguntar si tú crees que es necesario que a raíz de esto sea convocado Samir Nasri, uno de los principales jugadores del Manchester City. El City tiene estrella fabulosa, el Manchester City. Pellegrini en su campeonato, la Premier League, tiene a Campani, a Zabaleta y Agüero, que son titulares en la selección argentina, de Samir Nasri, Yaya Touré y otros demás. Como y los que quedaron afuera del City, te puedo decir de que fueron y fueron criticados Vicente del Bosque, fueron Álvaro Negredo y Martín de Micheli, ¿no? No, ¿cómo se llama el otro español? Jesús Navas. Jesús Navas, claro. Quedaron fuera del equipo titular que iba a jugar el Mundial. Entonces Vicente del Bosque recibió varias críticas y la mayor parte, la mitad del equipo del Barcelona y el otro resto del Real Madrid. Y la inserción de Diego Costa fue criticada porque él no quería, la española no quería a Diego Costa, no lo quería a ningún lado. Él se nacionalizó, quería jugar por la España, pero no era su favorito y se discriminó a varios que jugaron buenos torneos y a Costa le dio la preferencia. No entiendo mucho de Vicente del Bosque. Muchas gracias, ese es mi comentario. Fagulhas, fantasias, agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, shots e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. Nas trincheiras da alegria, no que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, no que explodia era um amor. Agulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João. Papados, shorts e chachados, segura as pontas, meu coração. Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria. nas trincheiras da alegria, no que explodia era o amor. Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor. Havia aquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite, sempre a primeira festa do interior. Aqui naquela fogueira que me esquentava a vida inteira, eterna noite, sempre a primeira festa do interior. Estamos comentando una película que vi ayer, que la vi, es segunda vez que la veo. Se llama The Jacket, es de John Maybury, del año 2005. La traducción en castellano es súper rara, se llama Regresiones de un hombre muerto. Y justamente habla de un lugar en un psiquiátrico, un hospital psiquiátrico, pero de la época, era de la época del 92. Y habla de un hombre que sufre unos ciertos daños cerebrales. Y que cuando a este tipo, que supone que está cuerdo, lo meten en el hospital psiquiátrico, después de que lo acusan de haber asesinado a un oficial de policía, lo absuelven por loco y lo mandan al hospital psiquiátrico en vez de la cárcel, porque él no se acordaba de qué había pasado, ni de que no se acordaba que él había matado al carabinero. Y cuando él lo meten, lo empiezan a dopar en drogas, en distintas drogas, está en un estado súper débil, entonces no puede hacer nada. Y cuando lo meten en uno de estos casilleros que se utilizan en la morgue, lo amarran con una camisa de fuerza, de ahí el nombre de Jacket de la película, lo amarran y el momento en que él está encerrado, se da cuenta que puede viajar en el futuro, porque tiene unos ciertos daños cerebrales que le dan ese efecto, y viaja en el futuro, y se va al 2007, y él se entera luego de que él había muerto, y trata de averiguar cómo había muerto. Se encuentra con una mujer que él había conocido antes de morirse, en la época del 92, antes de entrar al hospital psiquiátrico, y emprende la misión de para salvarse en el presente. Y hay una dualidad y una atemporalidad, porque no se sabe cuál es la realidad del sujeto, si es que está en el 92 o está viviendo en el 2007. Entonces es por eso que me gustó mucho cómo capta la noción del tiempo en la película, cómo empieza a jugar. Claro, y desde eso también, por ejemplo, yo tengo una enciclopedia que me regaló mi mamá, que es la enciclopedia de la hipnosis. Ya. Yeah. Y en esa enciclopedia, claro, hablan de, por ejemplo, los procesos como de meditación, cómo inducirlos a hipnosis. Y desde ahí, bueno, toman el tema de las regresiones, de las vidas pasadas. Uh-huh. Por ejemplo, en la actualidad, Brian Weiss, que igual es un psiquiatra súper conocido, él ha estudiado mucho el tema de las regresiones y las progresiones. De hecho, se supone que dentro de cuando tú te vuelcas hacia tu cabeza existe la atemporalidad, no existe el tiempo, y tú te podés reencarnar hacia adelante o hacia atrás, porque no existe el tiempo lineal como lo conocemos nosotros es algo establecido por nosotros, o sea, es relativo. Sí. Y desde ahí tú puedes saber lo que puede pasar en el futuro a través de las regresiones, de la hipnosis, de la meditación. O sea, ¿es posible determinar...? Todo esto dentro del supuesto que todos tenemos vidas pasadas o que todos tenemos vidas futuras también. Claro, claro. Tenemos... O sea, se supone que, por ejemplo, si tomáis lo que dice este gallo, tú te vas a ir reencarnando infinitas veces. No. Y te podís... Como que no existe un tiempo. O sea, es como un todo nomás. Te podís reencarnar hacia adelante o hacia atrás. O sea, si tomamos como el tiempo como lo conocemos ahora, bien, que va... Sí, linealmente, como desde hace 2000 años que estamos... Pero... Este gallo ha hecho caleta de progresiones y de hecho ha hecho progresiones masivas en todo el mundo. Yeah. En diferentes, no sé, rangos sociales, personas de diferentes países, culturales, etcétera. Y todos coinciden en lo mismo como en las cosas, en las progresiones que se hacen en el futuro. Personas que nunca se han visto. Este gallo estuvo haciendo este estudio como durante 20 años. Yeah. Haciendo hipnosis masivas y todo el cuento. Y 20 años después sacó un libro diciendo que era lo que habían dicho todas estas personas en esas progresiones a las que él los había inducido. y es cuático. ¿Y la progresión consistía en onda el paciente o al que se le hacía el tratamiento? ¿Él viajaba? ¿Él se pegaba un viaje con esta progresión o con esta regresión? O con la se supone hipnosis? Que todas las personas lo ven diferente, pero no es como un viaje, sino que tú veís las cosas como, no sé, como las estáis viendo ahora, ¿cachai? Ya. Pero las podéis ver en el futuro y sentís lo mismo, podéis sentir olores, sensaciones, frío, calor. Mira. Eso, este gallo es capo, es como uno de los capos de la hipnosis. Sí. Mira, no lo conocía. De hecho, estuvo en Chile hace un tiempo en Espacio Riesgo y toda la cuestión, yeah. Y se llenó de toda la gente topísima. Del... Ah, igual le da harto color el... No, si el gallo es... Busquen, no sé, si quieren alguna... En YouTube está lleno de documentales de este sí, loco. Lo voy a buscar. Habla, este gallo igual como que lo enfoca más hacia que los seres humanos tienen que ser como solidarios y que... De hecho, se dice dentro como de estas progresiones que el ser humano va perdiendo como la capacidad de hablar a través de los años, porque, bueno, y ahí como que toma unas bolas como medias esotéricas y todo el cuento, que es que como que uno se empieza a volcar hacia adentro, como que la era en la que estamos viviendo nosotros es más que de vivir hacia afuera, ¿cachai? Es donde nos vamos desprendiendo como de la piel actual y nos vamos volcando hacia mirar a nosotros mismos, nuestra salud mental, emocional, etcétera. Por eso desde ahí es tan importante la psiquiatría y entender un poco cómo funcionan las emociones humanas. No, es muy interesante cómo abarca el tema del tiempo este psiquiatra, onda de cómo lo concibe. Y claro, se relaciona caleta con la bola de la película, onda de esa... Y en el fondo puedes tener tus vidas futuras o pasadas, pero ya pasaron. Y con el tema del tiempo tenés que estar muy atento, sobre todo si lo vas a ilustrar en un filme. Y es complejo. Cuando uno hace un poema o una pintura, hace un poema, es temporal, atemporal. Temporal porque lo hace en un momento dado, y atemporal porque no se sabe cuánto tiempo más eso va a tener alguna significación histórica. Como por ejemplo, hacerle un retrato a Salvador Allende. Entonces yo siempre me pliego dentro de mi alma y mi dolor humano y mi tragedia. El drama no lo vamos a poder solucionar nunca porque las personas no están, ni tampoco de qué manera los hicieron morir. Por eso yo siempre tengo un gel de dramatismo en mis ojos. ¿Qué opináis, Lois, de que en la actualidad se le dé como tanta importancia al tiempo? ¿Como que todo el tiempo sea valor? ¿Qué opináis de eso? El tiempo puede ser valor y también puede ser valorizado. El tiempo valorizado es lo que uno penetra y no olvida, tanto mental. Y el tiempo valor, eso me sucede como un valor que uno tiene para, si se dedica a las artes, para dibujar, pintar, atreverse a ser un genio, porque esto de ser genio no es una corazonada ni una cosa que va para allá o viene para acá. Y nunca pensé que me iba a costar tan poco a pintar como hacerlo con lápiz pasta. Creo que logré esto mejor que pintar al carboncillo con sombra o viceversa. Yo creo, Lois, que tú eres un genio fuera del tiempo. Muchas cuando gracias. Le hablo a todo el mundo de ti, digo que... Yo siempre le digo al Lucho, siempre que me tomen en cuenta me quedo en la radio, si no me pescan me voy. La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar. Cuando llega el silencio del desamor, la soledad a veces tiene ganas de acompañar. El rostro que recuerda mal, aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad. La soledad a veces tiene ganas de acompañar. El rostro que recuerda mal, aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón, para quedarse sola la soledad. Con su niñez, su mocedad, con su vejez, para llorar, para morir en soledad. En esta lluviosa mañana, ya es tarde, ya no sé qué hora, estoy gratamente sorprendido de los compañeros que nos visiten ahora, porque son estudiantes de primer año y son personas que, a ver, se manejan de una manera que me dejan gratamente sorprendido. Gente que maneja temas que son bien bastante profundos. Me parece bastante bien que se manejen los temas que a ese nivel de profundidad y o sea, me encantaría que volvieran a aparecer. Yo creo que estos temas, que de repente pueden ser catalogados como más profundos, creo que cada uno tiene su visión sobre este tipo de temas, que está latente en toda la sociedad, en la sociedad occidental como oriental, cultura primitiva, o sea, primitiva entre comillas, siempre está latente este tema del tiempo, y cualquier persona, cualquier adolescente, niño, adulto, va a tener su opinión sobre esto. Y en el colegio ya te hacen desde chico empezar a leer sobre esto. Cualquier libro de, o sea, García Márquez, de Sábato, ya está. Yo creo que no solamente es que te hagan leer sobre eso, te imponen el tiempo. De hecho, los tiempos que te imponen dentro del colegio son tiempos súper poco naturales. Ah, claro. Ahora, el tener que levantarse todos los días a las 7 de la mañana para estar en el colegio a las 8 y pasar 8 horas en el colegio te va condicionando a que el tiempo es producción, pues. Y en el fondo como que el tiempo es valor y como que forma parte de todo el sistema que es en el que vivimos. Chipo, ahí entramos en otro tema. Ahora, la repartición del tiempo, cómo nosotros nos movemos y cómo utilizamos esta, cómo la hemos instrumentalizado. Onda, cómo en nuestra sociedad funciona y repartimos el tiempo. Desde chico, que tenemos una rutina agobiante. Desde chico, en el colegio, el sistema educativo escolar, que para mí realmente es nefasto, y te impone esta concepción del tiempo desde chico, po. Pero ahora hablar sobre qué significa el tiempo y sobre qué significa para ti es otra cosa, po. Pero claro, tenés toda la razón, pues. O sea, para mí esa concepción del tiempo para mí es enfermedad mental así segura. Yo creo que una persona que trabaja 8 horas todos los días de sol a sol no es una persona que mentalmente, emocionalmente va a ser una persona sana. O sea, yo creo que incluso cómo nos reparten el tiempo en la sociedad va todo para que nos enfermemos, pues, para que perdamos como la naturalidad de nuestras emociones. Ver una familia promedio que se levanta a 6 de la mañana, 5, 6, ya algunas 7 de la mañana para ir a trabajar y hacer la misma cosa, tener una rutina en la mañana ya agobiante, llegar a su casa para estar con la familia un rato, comer, dormir y hacer todo el rato lo mismo y lo mismo. Y lo mismo, y lo mismo, para el fin de semana tener su pequeña libertad y tener su vida más más animal, y lo encuentro una locura, en el fondo, esa concepción que me malas del tiempo. Y lo encuentro es loco, en verdad. O sea, es que me meto en esos temas y me pierdo. Porque de repente me encuentro en que yo estoy siguiendo esa misma pauta, po, y que estamos todos, nosotros que estamos en la universidad, al menos estamos todos siguiendo esa misma pauta, po. Estamos utilizando el tiempo para después tener más tiempo. Es que yo creo que entonces cuando aparecen esas rutinas tan atrapantes y ese tiempo como tan, tan pesado, uno tiene que buscar como lapsos para salirse del tiempo. Yo creo que, por ejemplo, estar acá en la radio, para mí, que yo el año pasado tuve una vida súper rutinaria, súper temporal, súper establecida, para mí este espacio es un poco salirse del tiempo, porque los chiquillos en verdad viven en otro tiempo, todo el rato. O sea, yo creo que ese tipo de cosas, por ejemplo, el poder agarrar el micrófono y decir cualquier cosa, que tengáis como el espacio para vomitar lo que queráis vomitar, es salirse un poco del tiempo. Yo cacho que si todos buscáramos como esos espacios de liberarnos de ese peso, podríamos mantenernos como más libres. No tan solo más libre, Luna, sino que más saludable. Sí. Yo tengo un poema que no es poema, pero es más bien prosa poética. Negación a mí mismo. Ese homo, ese hombre, discute y no opina. Solo la investigación maltrecha, hecho pupilo, alcanzan las palabras hechas, que sin contacto con la naturaleza, así no se puede opinar. Lois. Amigo Lois. De respecto a lo que tú habías hablado de la naturaleza, ¿te acuerdas? De lo natural. De por ahí lo saqué. Amigo Lois, yo, entusiasmado con tu poema de la semana pasada, me animé esta semana a escribir en una clase de antropología en la que estuve un poco distraído, pero me animé a escribir y te lo he traído a modo de regalo. Son unas letras de principiante, pero espero las puedas valorar. Gracias. Se titula Armas de una pasión. Y dice así. Como punzantes estocadas en el pecho, tus palabras atraviesan mi carne, envenenan mi alma y pronuncian mi muerte. Así la espera se hace larga, y en mi agonía escucho retumbar en mis oídos mis propios lamentos, que me parecen tan desgarradores como ridículos. ¿Son las palabras tan poderosas? En efecto, el verbo puede más. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica